podría ser peor. Ya presentamos los músicos, me dijiste que tenías un tema inédito primero. Tenía uno así, uno anterior, viste, para... Le quiero dedicar un compinche mío. ¿Cómo te ven? Bueno, él se llama Alan y el apellido es Brado. Le pusieron Alan justamente porque, bueno, la mamá de él es doña Raquel. Raquel, el papá es Raquel Brado. Raquel le pusieron al papá. ¿Sí? La mamá de Natasha. ¿Cómo se llama Raquel el papá? Sí, no, Raquel le pusieron. Así. Don Raquel Brado y la mamá de Natasha. Y bueno, y resulta que, viste, ellos... Así te resumino más o menos por qué le pusieron así. Alambrado se llama. Sí, Alambrado se llama. Porque viste, estaban en el negocio ellos. Ellos estaban en el negocio de robar gallinas. Tenían, viste, su casa, un alambrado, y al lado tenían la casa del vecino, un montón de gallinas. Y ellos robaban la gallina y tenían una pollería. Y encima sacaban doble curro porque ahí tenían un servicio fúnebre para la gallina también, que ellos tenían así, hacían toda la ceremonia, todo, entonces se iban, sí, ese, para eso, la gallina. Y se iban y le decían allá a la gente, me enteré, se te murió una gallina, sí, vos ahí me robaron, encontré toda tapata y pluma nomás, y bueno, y ahí ya le hacían de paso el servicio fúnebre, y ellos nomás eran los que le mataban a la gallina. Y bueno... Y una vuelta... ¿Tenía la pollería también? Tenía una pollería también. Y una vuelta, bueno, se van él y la señora a robar gallina. Y el tipo, el vecino, empieza a dar los tiros, ¿viste? Porque le descubrió, salgan ahí, sinvergüenza de mierda, no sé qué. Y salieron a correr y la gorda vieja, la mamá de él, quedó trancada por el alambrado. Y ya justo ya estaba por ser mamá y él nació ahí en el alambrado. Entonces le pusieron Alan. Como el apellido era Bravo, ya le aprovecharon ya. Claro. ¿Cómo para le vamos a poner? Entre él y el vecino, el mismo que le agarró ahí, le agarró, pues le estaba, ustedes sinvergüenza me están robando, y ahí justo, ¿qué tal es una criatura, nega? ¿Cómo le vamos a poner? Y ponerle Alan, dice, si nació acá en el alambrado, y ahí se empezaban, viste, todo, se empezaban a reír todo y quedó alambrado. Y bueno, el alambrado este ya es un señor, ahora ya es mayor. Ajá. Y me contó más o menos la historia de su vida. ¿De eso se trata la canción inédita que vas a hacer? Sí. O sea, y él, viste, él no deja títeres sin voltear alambrado, este, viste, de dandy ahí en la villa. Ajá. Agarra, viste que está en el campo, viste que la señora le hacían dormir la siesta a su hija porque estaba el bomberito y tenían miedo que le embaraza a la hija. Bueno, en el campo de donde estaba él, el bomberito ya no estaba más porque él le encajaba al bomberito. Él le encajó un par de veces al bomberito, entonces el bomberito, sí, Rengo, se fue el bomberito de ese campo. Y feliz. Sí, ahora le tenían miedo a él, era el nuevo bomberito ahí. Bueno, sobre eso se trata... Este era el empomberito. Empomberito, era el alambrado. Claro, bueno, alambrado, entonces se llama el tema inédito, sí, que vamos a estrenar. Primero El Padre Solo, y después, a continuación, arrancamos con la banda, con otros temas más. En el tercer acústico, acá en Podría Ser Peor, en vivo... Pero no podés llevarlo a tu casa eso, padre. Es acá nomás, ¿eh? No, ahora liado, ¿eh? Va a estar complicado, tío. Bueno, dale. A ver. Vamos a tener que encorvarnos nomás. Esta es otra chacarera. Gorrita, remera y chor y un espor marcadida son arma de seducción para Don Brado en su villa. Parloteando debe estar con una dama en la villa, seguro ya le empomó a tu mujer y vecina. Si de pronto se embaraza tu esposa o tu hija, calculale bien la fecha, no ha de ser que le hacía. La otra noche lo crucé con la dientuda Marila, que tiene una abuela y es a la que el servil le hacía. Eso no es nada, un redepente otro día, haciéndole a una oveja que solo me hacía. Si si de pronto se embarazan tu esposa o tu hija, calcularle bien la fecha, no ha de ser que le hacía. Muy bien, bravo, padre, buenísimo. De pedo que me acordé porque este le hice hace un ratito nomás antes de venir. Esto era para Alan Brado. Alan Brado, el terror de la... Me voy a guardar bien porque tiene un pedazo de soreta atrás porque... No, no, no. Hay gente que está comiendo, padre, es temprano todavía de siesta.